Hola, muy buenas tardes con los Marañones. Os damos la bienvenida a esta nueva edición de Hardcore, el programa de Radio Malva dedicado al mundo de la canción y a todo lo que la rodea. Luis Díscola a los mandos, Alfonso Moreira al micrófono. El Hardcore se emite todos los martes de 7 a 8 de la tarde. También los domingos por la mañana a las 10 en el dial de Radio Malva 104.9 o a través de la página web o cuando te dé la real gana si te descargas los ficheros que cargamos en nuestro servidor del iVoox y del Spotify. Desde hace algunos años formamos parte también de la parrilla de Radio Almaina, Radio Libre de Granada, Radio Activa, Radio Libre de Alcoy, Radio Libre de Cantabria, Radio Argallo. Y desde enero de este 2023 salimos todos los lunes en Contrabanda FM por las ondas de Barcelona. Y también sueñan los Marañones desde Murcia, porque esta tarde de martes la vamos a dedicar a producir la 19ª ya entrega de la serie Mis Mejores Casetes. La idea es muy sencilla: en estos programas van pasando por los micrófonos de Radio Malva una serie de invitados relacionados con la música. No buscamos que sean músicos, sino gente muy, pero que muy aficionada. La selección musical será la que ellos mismos propongan, bien sea por motivos históricos, vivenciales, propios del momento o lo que les salga de muy adentro. Con posterioridad tendrán que explicarnos, eso sí, el motivo de sus elecciones. 10 canciones, 10 historias de vida. Todo funciona cuando todo va bien. Everything but the girl. To El pop soleado de Breaking Bad de Kell, que hace que nuestro invitado de esta tarde tararee la canción y la cante mientras las estábamos escuchando. Breaking Bad de Kell es un grupo formado en la muy popera ciudad de Hull. Cantaba Tracy Horn, ponía Ben Watt, era el guitarrista, teclista, vocalista y lo que le echaran. Y con esta canción le tenemos que dar la bienvenida a Dani Gálvez. Muy buenas tardes, Dani. Hola, buenas tardes. Dani es un viejo conocido de Radio Malva que vuelve por un día a los micrófonos desde nuestro estudio de la calle Barraca, en la que pasó tantas horas para hacerse cargo de esta rocola automática que son los programas dedicados a mis mejores casetes. Repasaremos a continuación con él una dilatada trayectoria como DJ o pinchadiscos que comenzó allá por 1986 en Nivel Playa, uno de esos garitos que formaban la segunda línea de chalets en la calle Eugenia Viñes, para continuar con el muy recordado y frecuentado Bavia Rock, bar de la calle Alboraya, una gran terraza de la que podemos dar fe porque pasamos allí muchas horas, para ir luego al Rock House, al Revolver Club y otros antros de la nocturnidad, siempre con nocturnidad y alevosía con todos ustedes. Dani Gálvez, hola Dani. Buenas, sí, un buen repaso, la verdad. Son muchos años. Son muchos años, claro, sí, eso también. Pero bueno, también son mucha experiencia. Mucha experiencia ahí metida. Me ha gustado muchísimo que empezaras en el Nivel Playa. Claro, ese fue mi primer garito. Éramos unos pipiolos y José, el jefe de entonces, bueno, el único que conocí de Nivel, porque luego lo cerraron al tiempo, me dio la oportunidad de ponerme a los mandos de los platos. Hubo una época que simultaneabas tu labor en el restaurante La Marcelina, sí, con la labor de DJ. Sí, en esa época precisamente yo era de día pinche y de noche pincha. El pinche que pincha. El que pinche que pincha para los colegas, sí. La verdad es que dormía poco. Ya, se solía llevar bien. Esas edades, la verdad que se lleva. Lo que te den. Se lleva muy, muy, muy bien. Luego, pues, fuiste por el Bavia Rock, que es un sitio al que yo he ido muchísimo, sí, y no hemos coincidido. Seguramente sí que hemos coincidido, pero no, claro, no éramos conscientes. A Nivel Playa venía Emilio Maldonado, que luego se convirtió en el jefe de. O sea, compró el Bavia Rock Bar. Y entonces me invitó a que le acompañara allí. Él era asiduo de Nivel y le gustaba la música que yo pinchaba y estuve en la última etapa de Bavia Rock Bar. Allí nos comimos la expropiación por parte del Museo de Bellas Artes. Sí, sí. Era un bar maravilloso que había en la esquina, sí, detrás, digamos, del Museo de Bellas Artes. Se llegaba por el puente y eso tenía una terraza que, claro, nos pasábamos allí la vida. Hay un disco editado precisamente en la etapa de Emilio Maldonado. Pues como anécdota me acuerdo que todos los conciertos que se hacían en esa terraza eran grabados por el actual técnico de sonido de el 16 toneladas, Sipley, y se crea un disco, se edita y recuerdo que todo el mundo le había mandado la foto, menos yo. Y entonces ya me dio un ultimátum, dice, Dani, si quieres pasar a la historia, mándame la puta foto. Y al final, nada, fui a un fotomatón y ahí está mi imagen y la de todos los compis y compas de... El Bavia era un bar tan bueno que tenía hasta parking. Sí, sí, hombre. Era maravilloso, podías aparcar. Yo no tenía coche, ¿no? Pero ibas con alguien y aparcabas allí delante. Claro, ¿no? Claro. Ahora es el lateral del Museo de Bellas Artes y, bueno, yo tengo un montón de anécdotas del Bavia. O sea, claro, yo era DJ y también ponía copas, claro. Ahí se ¿Cómo, hacía de ¿cómo todo. Lo hacíais? ¿Cómo lo hacíais con los discos y todo eso? ¿Cómo os ibais a comprar o...? Sí, bueno, ya yo me llevé mi música, pero allí había una cantidad de discos enorme, porque el Bavia, recordemos que... Por aquel entonces se fichaba un DJ porque tenía muchos discos también, eso era un input, sí, ¿no? Sí, claro, claro, claro. O sea, ten en cuenta que yo me puedo adaptar a la música que ya me encuentro allí, pero la esencia, o sea, la base, tengo que llevarla yo. Y es cierto que yo gasté mucha música que anteriores DJs tenían. Y bueno, y era bastante curioso, como anécdota, pues allí se decía que había un fantasma, porque en la elaboración del disco del Bavia Rock Bar, el Rock en Bavia, perdón, los grupos que venían de fuera, como 713 Amor o Super Elvis, dormían en arriba, en la zona de arriba, y nos comentaban pues que pasaban cosas. Y por aquel entonces, en el Bavia Rock, detrás del Museo de Bellas Artes, pinchaba a nuestro invitado de hoy pelotazos como este I'm going to poison myself for the Vulcanoes. The Vulcanoes. If I don't give up this craving for a head and this big death, I'm gonna poison myself. All through me, perception is a joy to see. If it tampers with my senses, it's the one for me. I can take it up my nose, take it through my veins. I can even take it up my ass, it's really just the same. If I don't give up this craving for a head and this big death, I'm gonna poison myself. I think I'm any conquer and I'm a pain in the neck. I've come to the conclusion I'm a total wreck. I know I should know better, but my life's my own. My body's wrecked with fever, my mind has gone. I look as if I've been around since time began. I'm gonna keep on doing this as long as I can. If I don't give up this craving for hell and this big death, I'm gonna poison myself. Yeah! My body's like the fever, my mind has gone. Look as if my feet are as tiny again. I'm gonna keep on doing this as long as I can. If I don't give up this craving for a head of this big death, I'm gonna poison myself. Myself de Vulcanoes, que eran una banda ya por mediados de los 80, y lo ponía nuestro invitado en la terraza del Bobia. Qué bien suena este tema, ¿no? Qué bueno. Sí, Vulcanoes. La verdad es que yo, si destaco la música que pongo, es música que no muy conocida, o bueno, depende, pero que sí que tiene muchas probabilidades de perdurar en el tiempo. O sea, música que no te puedes cansar de escuchar. Vulcanoes es un grupo neoyorquino, creo que es, y estaban, digamos, en la cara B de bandas como Ramones o Beast of Bourbon o Dubrovniks o The Cramps, Fastones. Sí. Y los Cramps sería la sí, así, son más bueno, por más conocidos aquí, digamos. Eso es más conocidos aquí, porque Vulcanoes no llegaron a venir, y Cramps sí que llegaron a venir a Valencia, que era una zona donde sí que venían todas estas bandas que no solían llegar. Te ha quedado una lista, Dani, muy anglosajona, sí. Te de decir. Sí, sí, tengo muy sobre todo luego veremos. La música americana me encanta, pero bueno, también te he traído mucha música valenciana. Sí, bueno. Bueno, solo un tema. Algo de un tema, pero buenísimo, ¿no? Sí, para que quedara, claro. Sí. Luego, Dani, nos habíamos dejado en la terraza del Bavia Rock, donde sí. Cerraron el chiringuito, todo lo bueno se acaba, también está bien que aquello, sí. Yo qué sé, era para un museo, por lo menos. No era, claro, había muchos problemas con la vecindad también. Sí, con la vecindad también y este tipo de cosas. Luego te pasas una época, ya entra el bacalao aquí en Valencia, tope, sí. Y tú aún frecuentas un par de garitos que me ha quedado sorprendido en el Rock House, un garito Rock que yo conocía a las dueñas también. Claro, Carmen que tenía Electric, la tienda Rosa, Electric de ropa. Y Rosa, exacto. Electric. Y, Y bueno, y el desaparecido Fede, que era la pareja de Carmen. La pareja de Carmen, sí. Ellos también me conocen de La Noche Valenciana y entonces pues me invitan a formar parte de ese proyecto que tenía muy buena pinta, aunque estaba en un lugar que era el Saler, donde te examinas del teórico, del carnet, al lado justo. Entonces, claro... Es que me examiné en otra ciudad, y no te puedo ayudar. Pues aquí, antes de llegar al pueblo de Saler, ahí a mano derecha. Entonces, la localización no era muy buena, pero el local tenía pretensiones de desbancar o formar parte del circuito de conciertos, porque era grandísimo. Sí, sí, era un buen local. Lo hemos estado, podemos dar fe que era un local. Nunca acabo de arrancar, pero un local buenísimo, que tenía su momento. Luego volviste por el Carmen, allí ya te liaste en el Revolver Club. Sí, de la mano de José Casas Jaén, que desde aquí le mando un abrazo. Que fue el que montó el Guagua. Sí, luego. Después de Revolver... monta el Guagua y bueno, y ahora tiene una promotora de conciertos. Y bueno, en la época de Revolver, la verdad es que hay una explosión musical, ahí hay un cambio con un montón de bandas como, bueno, yo que sé, Wither o Wilco o... Es que hay un montón de bandas. No me gustaría dejarme ninguna. No, un montón de bandas. No somos aquí de hacer un ejercicio de memoria. No te preocupes. Te lo agradezco. Lo que sonaba, sí, ya los platos son grupos como The Railway Chinlin, en un temazo que nos ha traído Dani me esta tarde. Esta su canción. Tercera selección. La canción se titula Brighter. Children con Brighter, un temazo que nos ha traído nuestro invitado de esta tarde aquí en el Hardcore de Radio Malvestre, una banda de Vigan ochentera con Gary Newby al frente cantando y escribiendo las canciones que grababa para Factory Records. Salimos a elección por temazo, Dani. Sí, sí, esta canción, aunque parezca increíble, se bailaba en las discotecas, en concreto en Barraca. Está muy barraca esta canción. Esta es muy barraca, con unas buenas luces, una sirena de fondo. Barraca es que era una discoteca finísima, que es algo que parece que no pueda ser, ¿no? Una discoteca fina. Eso es. Tenía estos detalles. Musicalmente estaba a la vanguardia aquí en España, ¿eh? Y luego programas de radio como el de Jorge Albi, en La Conjura de las Danzas. Sí. Que es un poco, luego hablaremos de eso, pero el que conoces un montón de música en ese momento, porque aquí llegaba a Valencia, yo doy fe, pero también se dice que llegaba, sobre todo entraba por aquí la música y luego se distribuía al resto del país. Sí, doy fe que además era un sitio divertidísimo. Yo no comulgaba mucho con el ideario, pero ahora veo tu selección muy Jorge Albi, ahora que lo has citado. Sí, sí, sí, es una de tus influencias, ¿no? Para hacer radio, sí. Y luego, musicalmente, él me descubría muchas, muchas bandas, por supuesto. Luego pasaste por sitios rarísimos, como Raza, que era un lugar del antirregne. Ahí vi yo a los Rodríguez. Sí. ¿Puedes creer? Un conciertazo que dieron ahí de monumental. El nombre era nefasto, el nombre de la discoteca. Sí, no, aquello era y un poco infame en general, ¿eh? Sí, pero sí. Bueno, ahí se escuchaba muy buena música, porque aparte de pinchar allí, había sesiones de, no recuerdo el nombre, pero dos hermanas que ponían música en el Carmen, y también muy rockeras, muy... Por Barraca quedaba... llegaste a pasar tú también, ¿no? Por pinchando en Barraca, ¿o no? No, en Barraca no. Yo iba a Barraca Disco como usuario y a Barraca Bar. Barraca Bar sí que he puesto música alguna vez. Sí. Aquí Barraca Bar, con una sucursal que tenían en Jacinto Benavente, que eso era un poco el desde donde se daba el salto ya a la discoteca en una segunda... Eso es. En una segunda etapa, y no la primera, que desde nuestro punto de vista era la buena. En el 2000 te cansas ya de la buena vida, sí. Te cansas de pasarlo bien y decides montar un negocio más relacionado con el audio. Eso es, sí, Technitel. Technitel es, está relacionado porque, claro, reparo aparatos. Relacionados con sí, bueno, el audiovisual. Damos fe, somos clientes tuyos. Sí, eso es. Si tienen ustedes un cacharro y tienen que darle un aire, pues aquí, Dani, podemos dar fe que hace milagros. Claro. Ahí los lunes ya son... En 2000 decido que los lunes sean más... Mejores, sí. Porque no, yo llevaba reparando cacharros desde el 89, o sea... Ya. O sea que tenías una gran... Sí. Una gran... experiencia en el área. Ya ahora pasaremos a tu etapa radiofónica, que tenemos aquí porque acabas de cumplir 500, pero antes, por eso me gustaba hablar antes de tu etapa de DJ, que la he descubierto que es profusa e importante, al menos me parece a mí. Y ya te pasas al apartado estadounidense y traes a The Phantom of Wayne. Presenta a la audiencia la canción que va a sonar, Richie and Rubén. Bueno, pues tiene Fountains of Wayne, tiene un montón de canciones, un montón de discos, pero para que nos hagamos una idea del espíritu de los Fountains of Wayne, os traigo Richie and Rubén. Yeah. estás escuchando el Hardcore de Radio Malva, mis mejores casetes con Dani Gálvez, mal celebrando los 500 programas de Malva Rosa Pop aquí en Radio Malva 104.9 de la FM, donde iba a ser sino la radio del sol naciente. Pavement, Cut Your Hair. Darling, don't you go and cut your hair. Do you think it's gonna make him change? I'm just a boy with a new haircut, and that's a pretty nice haircut. Charger like a puzzle, hitmen wearing muzzles. Hesitate to die, look around, around. The second drummer drowned, this telephone is found. Music scene is crazy, bands start up. Each and every day I saw another one just the other day. A special new band. I don't remember lying, I don't remember lying. I don't remember a word, but I don't care. I care, I really don't care. Did you see the drummer's head? Quedaríamos a vivir en esta canción de Pavement, que es uno de esos grupos de culto, ¿no, Dani? Sí, es. ¿Qué es un grupo de culto, Dani? Un grupo de culto, pues un poco la definición que te he dicho antes, grupos que lanzan temas desde su primer álbum, es que es increíble. Su primer álbum, sí. Me gusta mucho rebuscar en los primeros álbumes de todas las bandas, porque ahí realmente está la esencia, es la idea original, la primera idea que tienen, y luego hay grupos que la mantienen en discos posteriores, y luego hay quien cambia de repente, como Primal Scream, por ejemplo, que sí, fueron una banda que cambió y ahora han vuelto otra vez. Estos eran un grupo californiano, los hemos puesto para presentar porque te hemos traído aquí. Entre otras cosas, ya teníamos ganas de que vinieras, te lo llevamos diciendo casi un año. Lo sabemos, tú lo y sabes. Te lo también. Agradezco mucho la insistencia, de verdad. Tú lo sabes también, pero tienes aquí porque cumples Malvar. Luego te enrolas en la radio, digamos, siguiendo la biografía hipotética esta que en estábamos. En 2005, sí. En 2005 estás en Radio Malva un montón de rato, hasta el 2019, si no me equivoco. Sí, 14 años estuve. 14 años estuviste aquí en la Comisión Malva, Técnica. Que es donde te conocimos nosotros, y sobre todo estás 14 años en Malva Rosa Pop. Explícale a la gente qué es Malva Rosa Pop. Pues mira, te voy a contar la anécdota de que el programa nace. Bueno, la primera asamblea en Radio Malva donde propongo el programa, yo llego a una Radio Malva en 2005 muy punky. O sea, digamos que un programa de pop no concordaba con la línea editorial de la radio. Y siempre recordaré que vine a proponer el programa a una asamblea cuando estábamos en la calle, en la avenida Malvarrosa, y fue indiferencia total la propuesta. Pero bueno, luego supe por qué, porque Radio Malva es mucho más grande que un solo programa, es muchas visiones dentro de una misma radio. Y bueno, en 2005 empiezo llamando al programa MWR Pop. Ahí no se llamaba Malva Rosa Pop. No se llamaba Malva Rosa Pop hasta que Matacuras, un compañero. un apodo estupendo. Sí. Malva Rosa Pop es un gran nombre, pero Matacuras como apodo está también bien. Sí, es el ángel de la guarda de Radio Malva. Bueno, pues él me dijo, oye, ¿qué quiere decir MWR Pop? Y digo, pues Malva Rosa Pop. Y dice, ¿por qué no le llamas así? Y desde entonces, bueno, me abrió los ojos y se llama Malva Rosa Pop. Sí. Y entonces, nada, comentar que el programa lo hacían los miércoles al mediodía, que para mí era un horario que estaba bien por mi trabajo, y que constaba de menos de 20 canciones, 17, 20 canciones. ¿Metías 20 canciones en un programa? Sí, en una hora y algo. Hay hora y algo, claro. Si no sí, presentaba. Tengo que resaltar que, claro, yo he sido un aficionado a Radio 3, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí. Es la radio referencia en cuanto a música. Pero no quería que fuera un formato como en Radio 3. En Radio 3 es mucho más profesional. Yo me dedicaba a presentar las canciones y, como tú has comentado, porque me venían de dentro. O sea, lo de que su prima se llamaba, la prima del cantante se llamaba María, me importaba. Sí, a mí es una erudición que la verdad no se le... Cada vez se le... Ya sí, tenía poco sentido entonces, pero hoy día ya es ridículo casi. Eso es. Bueno, ¿sabes yo cómo veía se así? Llama la prima que fue aquella sí. que se sentó una vez con John Lennon en el colegio, ¿no? Eso es. Llegamos a extremos ridículos ya. Sí, es un poco un relleno. Sí que doy importancia, por ejemplo, cuando... Porque aquí en Valencia venían todas las bandas, como he dicho antes, a hacer directos. Y entonces sí que por aquel entonces... venían grandes grupos y sí que lo digo, cuando los pongo lo digo, estuvieron en el año 1989, Ramones, que estuvieron todo un fin de semana tocando aquí y yo fui a todos, cosas así, o sea, pero ya detalles, muchos detalles, muchos detalles, presento la canción. A lo largo de los 17 años del Malvarrosa Pop sonaron temazos como este Don't Look Back de Teenage Fan Club. No, no os quejaréis, la música que está sonando esta tarde en el Hardcore. Escocesa Teenage Fan Club, que da no sé qué cortarla, Dani. Pues sí, este disco, por ejemplo, me abrió los ojos, ya los tenía medio abiertos y dije, hostia, ¿esto qué es? Tengo que decir que, igual que he comentado antes que hay bandas que siguen una progresión fantástica, Teenage Fan Club creo que han envejecido un poco mal. Valencia siempre estarán ligados, han tenido una gran conexión con el público valenciano. Sí, Valencia sí, siempre sí. estarán ligados al concierto que dieron con Nirvana en la Plaza de Toros el 2 de julio de 1992. ¿Estuviste allí? No quise ir. Yo sí que estuve, yo no te quise decir, ir. Sí que estuve. Igual que The Cult, yo es que, no sé, me enfadé, digo, no, ya no es el momento, no voy. El concierto lo he revisado para esta entrevista, el concierto vendieron 4.400 entradas de un aforo de 12.000, o sea, había poca gente, sí. pero los que estábamos animadísimos, te decir. Sí. Y tienes fan club, eran los teloneros. Eran los teloneros, hicieron un conciertazo. Nirvana estuvo, tremendo. Pues, aún no había pegado Nirvana el pelotazo, estaba a punto de... Uh-huh. Ese concierto se hace un mes más tarde y se llena, sí. pero había llegado un poco antes. Por eso que te antes. Decía, porque en Valencia llegaba así, pero hay bandas que para mí llegaron tarde, entonces como castigo hacia ellos, ya ves la flipada. ¿Y Nirvana, no fui. Dani? ¿Nirvana no te...? Sí, claro, claro. Nirvana sí que te ha pegado, sí. ¿no? Sí, la época de Rock House, por ejemplo, ahí era la época de la MTV, llega a la MTV y entonces había monitores con la MTV en continuidad y bueno, era la época en que Nirvana pues rompió todos los moldes. Es flipante. Lo que pasa es que no, he hecho una selección, pero se han quedado tantas bandas. No puede uno llegar a todo, Dani, es lo que tiene. Continuamos con la trayectoria de Malvarrosa Pop, al que habíamos dejado en Radio Malva en el 2019. Sí. Te vas de Radio Malva y te lanzas a la radio en vivo, que a mí ha sido algo que me ha sorprendido mucho. Dani, ¿qué tal la experiencia? Recordamos a Muy los bien. Oyentes que estás en Festinar, uh-huh. aquí del Cabañal. Los lunes las 8 por ahí. A las 8 por ahí. Y hago el programa de radio que antes hacía en Radio Malva, pues lo hago en directo para la gente que está allí cenando, que no viene a eso, viene a cenar y a tomarse unas copas o un refresco y se encuentran con un tipo que abre micro y presenta las canciones y pone este tipo de música, cargada de melodía sobre todo, pero también cabe otras... ¿Y cómo ha estado? Ahora que ya llevas unos meses, ¿no? Un año ya casi. No, ya llevo 3 años. Joder, me pilló la pandemia, o sea, empiezo el tiempo. Y me pilla la pandemia, sigo haciendo el programa desde casa porque hago un podcast cuando lo grabo en directo. Me gusta porque suena el murmullo de la gente que aquí se evita en un estudio de ¿Y qué tal de la experiencia con la gente? Muy bien, muy bien. La verdad es que bien. Hay mucho guiri y entonces he tenido yo, inglés soy bastante nulo, entonces he tenido que perfeccionar. Has practicado mucho, ¿quieres Tengo decir? Que practicar la pronunciación con el Google Translator. Y en estas sesiones del Festinar, Dani, nuestro invitado de hoy, Dani Gálvez, de Malvarrosa Pop, pone Delicatessen como este 9 de la mañana de Girls in Hawaii. Girls in Hawaii, una de esas delicatessen de las que nos tiene acostumbrado Dani los lunes, sí, en el Festinar. Te tengo que comentar que me gusta mucho la música de Campanitas, sí, como la de Girls in Hawaii, la banda belga. De, una yo, banda belga, ¿cómo te enteras tú de Girls in bueno, Hawaii? Bueno, yo no los había oído nombrar, de, Dani. Sí, bueno, pues en Bélgica hay muchas bandas muy buenas. Yo, digamos que encuentro una canción y empiezo a escarbar, ¿no? Utilizo plataformas como Bandcamp, por ejemplo. Bandcamp te da la posibilidad. Siempre he huido de Spotify, pero bueno, no lo juzgo, vamos. Pero es escuchar mucha música relacionada con ese estilo. Pero en un Malbarossa Pop caben muchos estilos. O sea, no me gusta que sea muy lineal. Y te comentaba que bandas como A.B. Buffalo o Page Friends, los inventores de todo esto, The Outers, Bishop Allen, Bright Eyes, son grupos que hacen una música muy relajada, muy melódica. Y sobre todo, ¿no?, muy ambiental y con así con campanitas, con ruiditos que me gustan. Con todas tus aventuras en la radio, en el Festinar, que le has pegado a todo, llegas al programa número 500, que son palabras mayores, ¿no? Sí, sin darme casi cuenta, ¿eh? Sí que por trabajo me costó un poco llegar, pero llegué al 500, que es la concatenación de un montón de experiencias. Siempre he celebrado los centenares, ¿no? En este caso montaste una fiesta. Cuéntanos un poco dónde sí. fue, qué pasó, qué ocurrió. Sí, me apetecía al final me apetecía que se escuchara un Malbarossa. Nosotros queríamos ir, Dani, de verdad. Tuvimos un compromiso ineludible, que hubiéramos estado allí. No lo digo por decir, si no, no lo pues diría. Pues mira, fue en el Lola, en el Café Lola, que ahora lo regenta una medio sobrina mía. Bueno, y nada, y ahí quise que estuvieran todos los colaboradores que han pasado por el programa en todas estas épocas, como Angelillo, que al final hizo un programa aquí en Radio Malva llamado Plan B en la Cripta, como Agus, que ha sido mi compadre en gran parte de los Malbarossa Pop, como Vicent Vallés, que es un muy entendido de música también, Carlos Pérez, que forma parte de la radio también, y eso, y el 500 fue muy especial. No tuve mucho tiempo de poner música. Es curioso. Que te dedicaste a saludar a la gente, prácticamente. Claro, es que vi un montón estabas de gente. Cual Borbón en recepción, se dice. Eso es. Y nada, me lo pasé. Bueno, pero eso, muy para bien. Eso valen esas fiestas, Dani, para tener sí. una excusa para verse, ¿no? No, pero esperaba haber puesto algún temita que otro. Pero sí. al final, mis compis se encargaron de eso y lo hicieron súper bueno, bien. Si no lo pusiste en el momento, lo ponemos ahora. Estamos en el hardcore de Radio Malva, en el 104.9. Y este es uno de los temas que sonaron en la fiesta King de 500, ediciones de Malbarossa Pop. Ellos son I Was a King Leaf. We're gonna have to leave. I Was a King, Leave, el tema que era la octava canción. Hemos tenido que llegar a la novena para encontrar un grupo nacional, Danny Mad Robot. Sí, sí, sí. Bueno, comentar que I Was a King es una banda relacionada con Teenage Fan Club. De hecho, el estilo es muy parecido. Es que forma parte un componente de Teenage Fan Club del grupo. Es un grupo noruego y es, digamos, lo he elegido como nueva hornada, como The Pains of Being Pure at Heart. ¿Y por qué hemos tenido que esperar hasta el número 9 para encontrar a un nativo de aquí? Por cierto, el grupo de Mike Grau, ¿no? Sí, de Mike Grau. Y bueno, ha sido también una selección porque digamos que no he traído, he traído un grupo nacional, pero solo he barajado posibilidades de grupos valencianos. En castellano nada, ni nuestro adorado Vicente Prats. Hombre, es que hay tantos. Sí, ya lo sé, Dani, ya lo sé. Hankaidori, es que yo soy muy fan de esos dos que acabas de nombrar. Sí. Creo que tenemos una escena pop aquí estupenda, que no se aprecia todo lo que se debería, ¿no? Claro, y yo qué sé, Doctor Divago, que son una referencia, los conozco desde el Bavia Rock Bar. Ellos forman parte de Rock en Bavia. Tenías que haberlos traído. Los que van a sonar son Mad Robot con un temazo, Stephen and David. El tango, que es lo que más cerca que hay, lo más cerca que hay es la panadería. En nuestro caso es la tienda de reparación de equipos audiovisuales Tecnitel, donde manda y ordena la cacharrería nuestro invitado de esta tarde de martes. Lo que ocurre es que a veces nos cuesta ver lo cercano, una cuestión de perspectiva, suponemos, y por eso hemos tardado tanto en invitar a este programa al responsable de esa máquina constante de hits musicales, que es Malvarrosa Pop. Dani Gálvez ha tenido que realizar medio millar, que se dice pronto, de entregas de su Malvarrosa Pop para que le prestemos un poco de atención. Tiene delito la cosa por tratarse además del que fue compañero nuestro en estas ondas hasta hace un par de años, 4 años, se me pasa el tiempo en un momento. Desde entonces, en un arriesgado ejercicio de autodeterminación, lleva sus discos cada lunes a festinar uno de los bares culturales que frecuentamos los habitantes de este cabañal de principios de siglo, que ya no es lo que era, a nosotros nos parece mucho mejor, pero es que ya ni la nostalgia es lo que solía ser. Pero vayamos a por faena musical, claro está, y pinchemos las propuestas musicales de nuestro invitado para el que todo, porque todo funciona cuando todo va bien, decían Everything But The Girl, uh-huh. Para endurecer el mensaje del rock and roll ochentero con los volcanes de Vulcanos, que en inglés suenaba mucho mejor, que sonaban diariamente en Bavia Bar con Dani a los platos, en tan recordado lugar, para este que os habla. That's a coin that's real. Mind to spend. Y todo vuelve a brillar con los Hijos del Ferrocarril, con uno de esos bombazos power pop que tanto nos gustan aquí en el Hardcore de Radio Malva. Y los Fountains of Wayne con un tema arrebatador de esos que sonaban en el Barraca Bar pre-Bacalao. Y viva Jorge Alvi, su conjura de las danzas que tantas alegrías radiofónicas nos han concedido. Luego está lo de Pavement y todos esos grupos oscuros de culto, algo que no acabamos de entender, pero tiene que haber de todo en este mundo. Y claro, Radio Malva, la suma de todos esos pareceres que no se inmuta cuando se propone un programa de música pop con un gran nombre, Malva Rosa Pop. Y así, semana a semana, hasta hacer el programa número 500 y ahora en vivo cada lunes en el Festival del Cabañal, donde Dani pincha Delicatessen como Girls in Hawaii, que vienen de Bélgica y de los que no teníamos ninguna noticia, pero ya hemos anotado nuestra lista de deseos musicales. Y como somos muy de celebrar la fiesta de los 500 entregas de Malva Rosa Pop en La Lola, con Dani modo Borbón saludando a todo el mundo, "When I was a king, seremos héroes un día nada más", que decía Bowie. Y rematamos recién con Wilco y el robot loco de Mike Grau y Susana Bunarriz, única referencia nacional y local de la selección del señor pop, don Malvarrosa, also known as Dani Gálvez, al que solamente tenemos que reprocharle que no se prodigue como acostumbraba por los estudios de la calle Barraca, en esta que es, fue y continuará siendo, y él lo sabe, su propia casa. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Alfonso. Y nosotros sí que nos tenemos que despedir. Esto fue el Hardcore de hoy con la música que nos propuso Dani Gálvez. Lo volvemos a salir el domingo por la mañana. Os esperamos el martes próximo a la misma hora aquí en el Hardcore. Canciones para ser más felices. Mientras tanto, os deseamos lo de siempre, lo más gitano del mundo. Salud y libertad. Hold out your hand. My heart's hard to find. David Farmers, Dubrovniks, De Del Fuegos, Diddlers, The Saints, Iggy Pop, Smiths, Adorable, Charlatans, Onkler, Durruti Column, De La Mitri, Wow y los Arcs, Tony de los Tal, Maronda, Star Trip, Doctor Divago, Senior y el Cor Brutal, Petit Mal, Joe Pask, Grand Daddy, Doctor Dog, Deer Hunter, Purple Mountains, Mid Lake, Cracker, Dada, Cave Dogs, Long Riders, Georgia State Line, Better Oblivion Community Center, Los Gigolo Hounds, Lemonheads, Army Navy, Decemberists, Juliana Hatfield, Posis, Nada Surf, Candy Butchers, Cámara Oscura, Bodega, The History of Apple Pie, Alvice, Jamie Ford President, Black Lips, Ships, Pixies, Breeders, R. Ring, Wither, Semiem, Muffs, Pap, My Bloody Valentine, Coconut Records, Megaphone, Bright Eyes, Mojave 3, James, Mathy Sweet, Dropkick, Renobu, Tony Molina y los Summer Fiction.